cuarentena, La Gráfica sale por vos. Quédate en casa. Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa. Radio Gráfica. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. Hoy, más que nunca. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Comunicación popular en movimiento. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Fabricando Alternativas. Otro jueves que salimos al aire, otro jueves de cuarentena. Mi nombre, como siempre, es Victoria Medrano, acá acompañándolos hasta las 4 de la tarde. El señor Julián Pelliza haciendo la operación técnica y estando acá haciendo lo posible para que salgamos al aire, no solo nosotros, sino por supuesto todo Radio Gráfica. Así que le damos un abrazo muy grande y un saludo muy especial a él, que es el que nos permite estar en el día de hoy acá acompañándote. Hoy tenemos un programa muy interesante, muchas novedades en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hace pocos días el presidente de la Nación, junto con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, gobernador o jefe de gobierno, mejor dicho, de la ciudad de Buenos Aires, han dado una conferencia de prensa pormenorizando la situación de todo el país respecto de la pandemia y explicando cómo parte, gran parte de nuestra república pasa a una siguiente fase, mientras que el área metropolitana de Buenos Aires, ese tan nombrado AMBA, en estos últimos días continúa en la fase 3 de este plan que permite o plantea al menos contener el virus del COVID-19. En ese sentido, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros quienes vivimos aquí, vecinos y vecinas, nos encontramos en una situación muy particular, ya que han habido algunas modificaciones en esta fase del plan, pero de todos modos continuamos en una cuarentena obligatoria. Prácticamente muchos, más algo así como la mitad de las personas que vivimos en la ciudad y que debemos estar a resguardo. Pero bueno, hoy vamos a hablarte de los cambios que han sucedido en esta semana y qué es lo que hay que hacer para poder continuar respetándolos y hasta dónde podemos hacer cosas que antes no hacíamos y de qué modo está dividida ahora la ciudad de Buenos Aires entre las nuevas calles, por ejemplo, que ahora son peatonal o que tienen carriles exclusivos para los comercios, porque sabemos que en esta semana, en el día de hoy y el martes, se han abierto algunos comercios que no son de los esenciales, pero que de todos modos permiten de alguna manera intentar abrir la economía o intentar abrir los comercios en la ciudad de Buenos Aires, haciendo un testeo de cómo se va llevando adelante esta apertura y esta nueva instancia en la que las personas pueden transitar al menos un poco más y pueden comprar en comercios que por ahí antes no podían. Sabemos que varias áreas, varios rubros de la producción se han reactivado en estos últimos días, en esta última semana en específico, y que por eso es importante también que se abran algunos comercios aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque hay tantísima gente que necesita de ciertos productos y servicios que antes la verdad es que estaban restringidos. Tal es el caso de los cigarrillos. Recordemos, ha habido un gran desabastecimiento porque no era considerado lo que tiene que ver con las tabacaleras como un servicio esencial. Por eso, desde el Gobierno Nacional se ha planteado que entra dentro de los rubros que inician esta reactivación económica a partir de esta semana, y es por eso que en la ciudad de Buenos Aires también vamos a tener un impacto en el mediano plazo de, por ejemplo, ese tipo de productos que van a estar incluidos nuevamente como servicio esencial y que van a estar en las góndolas, si se quiere, o en los kioscos porteños en los próximos días. Vamos a tener, insisto, mucha información en ese sentido, porque tenemos dos ejes fundamentales y tienen que ver, por un lado, la cuestión salud y los nuevos datos respecto de los infectados por coronavirus, las personas que han sido contagiadas y las zonas a las que corresponden dichos contagios. En específico, también vamos a tener un apartado muy importante en cuanto a los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que en el sur de la ciudad también tenemos muchísimas villas o barrios de emergencia en los que la situación es sumamente delicada y apremiante y que el gobierno de la ciudad debe hacer muchas medidas. Párrafo aparte lo que tiene que ver, que ya habíamos hablado en algún momento, con este, con por ejemplo los servicios públicos. Sabemos el conflicto que ha habido en la Villa 31, muy cerca de aquí de la zona de la radio, en el área de Retiro, que no había contado con servicios básicos como por ejemplo el del agua o la luz para simplemente higienizarse, algo muy elemental en estas circunstancias y que ha sido un problema en los últimos días para los vecinos y vecinas de ese barrio. Bueno, hay datos alarmantes respecto de lo que viene sucediendo en las villas en la ciudad de Buenos Aires y esos datos los vamos a compartir con vos en la próxima hora porque tenemos que tener especial atención en esos lugares y estamos hablando de lugares en los que hay densidad poblacional muy alta, con lo cual la posibilidad de contagio masivo es muy grave y necesitamos hacerle frente a esa situación y estar muy atentos para evitar que los números, las cifras de los contagios por coronavirus en la ciudad de Buenos Aires no se disparen. Eso, insisto, tiene que ver con uno de los ejes del día, la cantidad de contagiados y la salud en la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte, no menos importante, lo que tiene que ver con los comercios y la apertura que se había planteado el fin de semana pasado, específicamente el sábado en la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, en la que dejaba constancia de cuáles iban a ser las modificaciones en esta nueva etapa de este plan que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires para poder contener el coronavirus y luego, por supuesto, de la conferencia compartida que había hecho ya con el presidente de la Nación y el jefe y el gobernador, perdón, de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los ítems, por ejemplo, tiene que ver con que el lunes empezaron a funcionar las ecobicis. Esto que había estado prohibido desde que empezó la cuarentena, ahora se vuelve a reactivar. Esto, no lo olvidemos, tiene que ver con que ahora hay nuevas áreas productivas que están reactivándose, que están volviendo a funcionar y, por supuesto, la gente necesita transportes. Y el gobierno de la ciudad insta a que los vecinos y vecinas utilicen, por ejemplo, sus propias bicicletas, que eviten, en la medida de lo posible, usar el transporte público y que, bueno, una de las opciones estas ecobicis que permiten que la gente pueda transitar con turnos de hasta 30 minutos en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, sean una alternativa a los colectivos, subtes o trenes y que permitan que también reduzcamos la posibilidad de contagio. Por ejemplo, bueno, las calles que se están abriendo y se están convirtiendo en peatonal o las calles que tienen, por ejemplo, un distanciamiento amplio y que, por lo tanto, como son áreas comerciales y ahora se están abriendo nuevos comercios, necesitan de algún carril extra para peatones. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en minutos nomás y contándote cuáles son esas calles y en qué barrios de nuestra área, del área de la Comuna 4, por ejemplo, se encuentran esos lugares para que estés muy atento y sepas a dónde por ahí no puedes pasar con el auto si es que estás trabajando en alguna área específica o algún rubro elemental y tenés que transportarte. Ojo con esos datos porque en muchos casos se ha directamente eliminado el tráfico particular en algunas calles y solamente se puede hacer de manera peatonal. Y por otra parte, en muchos lugares también se ha reducido, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Si vos tenés que trabajar, si sos personal de salud, si salís en auto, por ejemplo, enfermeros, médicos, al hospital en el que trabajás, vas a tener que en algunas avenidas incluso reducir la velocidad. Y esto es muy importante, ¿saben?